Diabolus sin música nuevamente en el aire. Bienvenido, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ale, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿cómo les va a todos? Acá de vuelta con la emisión número 75 de Diabolus sin música, un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Acá estamos abriendo el intervalo del Diablo para presentar una avalancha sónica, sonora. Una avalancha de esas que solemos hacer nosotros, ni más ni menos. Hoy hay, para variar, muchísima música, pero hoy tenemos la presentación de una charla que tuviste vos en tu viaje de vacaciones, donde tuviste la posibilidad de conocer a todo el staff de estas chicas que hacen Las Doncellas, que en la provincia de Mendoza están generando un espacio, un lugar de difusión, y bueno, ahí están subiendo la cuesta. pero no solamente en la provincia de Mendoza, y eso quedó más que claro, porque de hecho los reportajes que vienen haciendo y todo el festival que han hecho, del que también van a hablar y van a comentar un poco de qué se trató, tuvo repercusión internacional. De hecho, Pri Camaral tuvo hace poco una charla con ellas, ni más ni menos que mismo, de hecho, dando las gracias y agradeciéndoles a las chicas el espacio en donde ella pueda contar su verdad también, desde un feminismo activo importante, con la cabeza súper abierta, así que no podía viajar a Mendoza y no verlas. Seguro. Pero los viajes son eso. Con esto de la globalización me gusta remarcar principalmente de dónde son, dónde están, y desde ahí nace la idea y se genera todo esto. Obviamente después es como los fuegos artificiales, los tirás hacia arriba y estallan, pero de un lado salen. Por eso sí. Vuelvo a remarcar que son de la provincia de Mendoza las chicas, donde están trabajando, donde tienen su base, y a partir de ahí, de ese lugar al mundo, como decís vos, generan todo lo que generan. Sí, de hecho, esta charla, este punto lo hemos tocado en la conversación, va a ser bastante rico lo que ellas tienen para decir, es súper interesante, y ellas no creían lo que yo les decía, que de verdad eran conocidas, que lo que habían hecho sonaba mucho y hacía mucho ruido, y implica que eso es bueno. Así que, y se sorprendían, decían, ¿en serio, Ale, te parece? Y sí, te lo digo desde mi humilde opinión y desde una escucha de redes y de difusiones en otros espacios. La verdad es que hicieron un excelente trabajo, aparte súper profesional también, con una impronta muy fuerte. No, genial, las pibas, la mejor, súper cálidas, además, súper cálidas. De todo el tiempo que yo estuve allá, estuvieron preguntando, Ale, ¿podés? ¿En qué momento podés? Estaba más preocupada por no jorobarme las vacaciones que por la nota, ¿viste? Y eso habla, claro, eso habla de la calidad de personas que son. Bueno, pero no en vano, el entorno hace de que sean así. Vuelvo, reitero, te lo dice alguien que viene del interior. Es muy importante el hecho de dónde vienen y la influencia del entorno. Sí, porque es muy difícil ser mujer en la provincia, en las provincias. Sí, el capítulo anterior mencionamos el mismo tema y con las mismas palabras. Es muy difícil ser mujer en este país. Totalmente, y en el interior muchísimo peor. Por eso es más que reconocible la impronta de ellas tres en una provincia bastante machista como Mendoza. No hablo del general, no hablo de todos, sí, los espacios, totalmente. Ojo, pero es más que la labor, es más que lo hable. Ese es el punto, y eso es lo que uno quiere rescatar. Entonces, ¿cómo iba a perderme de conversar con ellas? Seguro. No lo tocamos en la charla, pero, y de hecho me quedaron 1500 puntos para preguntarles, porque lo que se vio del Festival del Resistiendo es que se elaboró de una manera tan profesional que inclusive otros festivales que tenían supuesto renombre internacional no tenían, y ellos fueron súper prolijas y fueron, pero hasta con el más mínimo detalle. Sí. Esto ya lo charlamos con vos, y se los dije y no la podían creer. Ellas creían que inclusive su trabajo era simple, y la realidad es que su labor fue increíble. No, la simpleza no quiere decir que sea algo menor. No, desde ya, pero ellas no tenían en cuenta, expectativas. Creo que nunca tuvieron el alcance de tuvieron conciencia de la magnitud que tomó el Resistiendo. Con las redes, nadie puede medir la consecuencia de dónde puede llegar a terminar algo que estás volcando a través de un micrófono o una imagen, claro. con esto de la globalización. Siempre lo hablamos y hasta también nos sorprendemos a veces con la respuesta. Bueno, pero por eso siempre positiva. De hecho, siempre me gastan y me dicen que odian mi positivismo, y la realidad es que yo voy a seguir con ese estandarte y presentando batalla todo el santo tiempo. Hay que verle el lado positivo de la pandemia, y este es el lado positivo de la pandemia. Gente, no nos hubiéramos conocido, no hubiera habido tanta cantidad de festivales de streaming, no hubiera habido tanto contacto entre músicos, bandas y gente, ¿sí? Hubiéramos seguido en la modalidad física, lo siento, pero es así. Y el mundo, a pesar de que un recital físico no es lo mismo que un recital online, hoy por hoy tiene mucho más acceso por las redes sociales. Terminó, sí, la historia, no hay música. Aquellos que les parece que esta es una vía o este es un camino para usar, bienvenidos. Y aquellos que reniegan y acusan y con el dedo acusador dicen no, esa no es la manera, bueno, que queden empantanados en donde están. O sea, cada uno que haga la que quiera hacer y que se sume al proyecto que quiera sumarse. En una entrevista que yo realicé para un músico de la ciudad de Los Ángeles que vamos a emitir el próximo programa, hablamos de este mismo, ajá, tema. Y la conclusión siempre es la misma, es súper positivo participar en estos festivales online, streaming o poner el nombre que vos quieras, pero para la banda sirve. El detractor te va a decir, no, pero están poniendo un video. Bueno, sí, es imagen, pero estás viendo una banda y estás descubriendo una banda. Nuestros amigos de Pogrón de Salta, Darío me dijo, después de que participaron en el Sick Dog, se le sumaron un montón de gente a través de las redes a su fanpage. Y eso son pequeñas cosas que van sumando, que para el día de mañana va a tener un desenlace que a la banda le va a ayudar, le va a servir. De todas formas, insisto, si te gusta bien y si no también, o sea, acá cada uno es libre de hacer lo que quiera. Exacto, vos recordás que al principio de la pandemia yo te dije que iba a sobrevivir en esta época y en esta situación quien estuviera preparado para hacerlo y quien tuviera todas las herramientas. No me refería solo a la vida, me refería a la muerte, me refería también a cómo sigue la vida. Es así. Sí. Las nuevas tecnologías y la nueva modalidad es esta, muchachos, o se adaptan o no, y creo que todos tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y este es el caso y este es el resultado. Vos tenés una entrevista previa con que ya está grabada con alguien de Los Ángeles con quien por ahí no te hubieras conectado, sí, que no hubiera sucedido, y yo acabo de ver y de virtualizar una charla con mujeres que están llevando adelante el mismo proyecto que nosotros con muchísima más trayectoria en una provincia a 1500 kilómetros, claro, más o menos de Buenos Aires, y nos llevó el Resistiendo por este medio. No hubiera sucedido de esa manera, hubieran hecho el Resistiendo físico, no hubieran tenido la cantidad de bandas que tuvieron online, no las hubiéramos conocido y ellos seguirían hasta y nosotros acá. Claro, el proceso, digamos, a la antigua hubiera sido más lento, la repercusión quizás no tan masiva y te hubiera, exacto, llegado un comentario después de un par de meses. Y bueno, pero lo importante es que lo estamos charlando, lo estamos comentando y lo estamos, oh, acá, Dios, tirando en el intervalo del diablo para que siga corriendo, para que siga rodando. Pero no se la pierdan porque es una charla súper rica desde las palabras de gente de minas muy, muy humildes, de minas con mucha impronta, de minas con una fuerza tremenda. De hecho, dos de ellas son músicos, así que saben bastante de lo que hablan y con autoridad pueden hacerlo. Sin desmerecer que Paola es una activista social, comunitaria, en otras causas que tienen que ver con el agua en Mendoza, que son situaciones que suceden en Mendoza y por ahí en Buenos Aires nos es ajeno, no tenemos un problema de irrigación de agua y ellos allá sí. Así que Paola es una luchadora incansable de causas por el bien de la comunidad. Pueden googlearla, pueden fijarse en las redes sociales. Pao es una grosa que lucha por lo que cree y con convicciones súper firmes. Y las chicas, tanto Lorena como Vikinga, son dos grosas. Sí. Vikinga tiene 19 años. Sí. A los 17 años, 16, formó su primera banda. Ya tuvo tres bandas. Sí. ¿Entendés? Si tiene la de mi hija. ¡Wow! ¿Viste? Pero, mirá si yo. Vos mencionaste. Si no tiene cosas para decir. Mencionaste algo que no quiero dejar pasar porque si no va a pasar y me va a quedar dando vuelta en la cabeza por 7 días y te lo voy a decir la semana que viene. Está bien, nosotros vivimos acá, a donde está el mostrador de atención al público, donde atiende Dios, ¿no? En la capital federal. Sí, el Dios. Pero primer cordón y segundo cordón tienen problemas de agua gravísimos. Las napas están, sí, contaminadas y muy arriba. Zona sur es un infierno. Lo que esa gente, cómo se enferma. Los arroyos contaminados, acá es terrible el problema que hay acá con el agua. Estamos matándonos de a poco y no lo sabemos, ¿no? Quizás en el tamaño, en la superficie, en la cantidad de gente se pierde el problema, a pesar de ser un problema muy grande, por no tener la difusión y queda ahí, ¿no? En el olvido, porque ya enseguida apareció otro problema que lo va a superar en explosión en los noticieros. ¿Viste cómo funciona esto, no? Sí. Claro, bueno, pero justamente por eso dije, bueno, no dije capital, dije Buenos Aires, pero es real, nosotros somos el mostrador en donde atiende Dios, y la realidad es que solo somos el mostrador de una gigantesca oficina y no nos damos cuenta. Claro, esto así de cartón, esto es una escenografía. Justamente por eso hay que revalorizar este tipo de cosas, porque son quienes de verdad la luchan, sin desmerecer a quienes están acá en Capital tampoco, obviamente, sin ir en detrimento de... No, de nada, de nadie ni de nada, claro. Pero valía la pena que las chicas contaran su historia, valía la pena que las chicas nos mostraran quiénes son las otras personas que hacen esto que hacemos nosotros, así que, y de hecho podría haber ido a ver un montón de bandas, no tenía mucho tiempo, eran 3 o 4 días, viajamos por algunas cuestiones laborales con Omar y no quería dejar pasar la oportunidad de hablar con las tres. Bueno, ya está sembrado, está puesta la semilla y esto va a generar cosas que ya nos iremos enterando y descubriendo. Hoy también vamos a tener a Sandra Luca con su participación y presentación de bandas, sus reseñas, los compilados del Dragón. Y también está Sergio presentando sus discos que va encontrando en el Arcón de los Recuerdos y desempolvando de la discoteca. Bienvenido oficialmente al aire, no se lo hemos dicho, así que bienvenido, muy bienvenido. Para el programa de hoy, las cortinas son de la banda Sentinel, esta banda de acá de Buenos Aires que sacó su álbum el año pasado, The Black of the Sun. Lo van a ir escuchando abriendo diferentes bloques. Y bueno, el arranque musical, te comento, Ale, que fue Dark Angel desde su tercer álbum, Lear Scar, editado 24 de enero de 1989, hace 32 años. Un álbum grabado en Los Ángeles. De ese trabajo escuchamos The Death of Innocent. Y ahora, musicalmente, vamos a seguir con Memorian, una banda que nació en el 2016 como tributo a Volt Thrower, con dos ex Volt Thrower, el baterista Andrew, que ya dejó la banda, y el vocalista original de Volt Thrower, Carl Willets. Tres álbumes editados, y el cuarto sale en marzo, el 26, tiene fecha de salida del 2021, To The End, llevará por nombre, y ya se puede ver el arte, la gráfica, que es de la mano de Dancia Gray, así que la calidad de la portada está garantizada. Y tenemos un adelanto de ese trabajo, que vamos a escuchar ahora, Onward Into The Battle, y de esta manera vamos a arrancar el Intervalo del Diablo, el capítulo 75. Avanti. Nos vemos en unos minutos. Adelante a la batalla una vez más. We'll be right back. En una entrevista televisiva con el canal finés Chaos, Wolf Hoffmann, el guitarrista de la banda alemana Acid, se refirió al COVID-19 y cómo afectó a todo el mercado de la música. En un primer momento en el que el músico se refirió a cómo ha sido su rutina durante la pandemia. Yo soy un poco solitario. En mi día a día, en el trabajo, por lo general estoy a solas, en mi despacho o en la oficina, como en casa. No salgo mucho, no voy a ver conciertos, así que ha sido prácticamente lo mismo. Con la excepción de que cuando me voy, tengo que usar la máscara y todas esas cosas. Sin embargo, por el lado de los negocios, se encuentra más grave la situación, ya que la gira de lanzamiento del nuevo disco Too Many to Die fue aplazada para el 2022. Así que, ¿quién sabe si podremos ir a la calle de nuevo? Y puesto que el camino no es solo la parte más importante de nuestro trabajo, es lo que hacemos. No somos músicos, somos una banda en vivo, así que ahora estamos hasta las manos. Es terrible. Wolf también comentó que no tiene la certeza de que los shows en vivo volverán a la normalidad muy pronto, incluso con la vacunación. Todo el mundo está de acuerdo en que se volverá a la normalidad en algún momento en el tiempo, pero a veces me lo pregunto, ¿se va a volver todo a como estaba o será un lento proceso de transición hacia el nuevo estándar? Me gustaría saber si va a haber un día en el que vamos a hablar de se acabó todo, lo hemos conseguido, pero tal vez nunca suceda. Puede que haya algunos que digan que se ha acabado y otros que no. Algunos se encontrarán con obstáculos en el camino y otros que no. ¿Quién sabe? No habrá concierto en serio antes de la vacuna. Pero a pesar de la administración de la vacuna, habrá personas a las que no la han recibido aún. Lo que estoy diciendo es que no va a haber un día en que alguien pueda decir que el virus se ha terminado de una vez por todo en el mundo. Habrá un poco de esto, un poco de aquello y se producirá un lento proceso de transición a quién sabe lo que vendrá. El 29 de enero del 2021 es la fecha de salida del nuevo trabajo en estudios de Acid. 11 temas contendrá este trabajo, del cual ya conocimos 2 singles el año pasado. La nueva formación de Acid, Wolf Hoffmann en guitarra desde 1976, Mark Tornillo en la voz desde el 2009, Christopher Williams en la batería desde el 2015, Uwe Lulis en guitarra desde el 2015 y se sumaron desde el 2019 Martin Motnik en bajo y Philip Sous en guitarra. ¿Y cómo suena este trabajo? Acid 2021, Too Many to Die. Stop! Hola Ale, Richard, oyentes de Diabolus. Hoy vuelvo a hacer referencia al primer compilado del programa radial y sitio de difusión de heavy metal El Vuelo del Dragón, comandado por Marcelo Rego. Se trata de Salud Mortales, ideado allá por el 2014 con la premisa de difundir bandas del género en una coproducción con Benjamín de Online Metal Promo, quien era prensa y manager de algunas bandas, a modo algo así como de intercambio cultural, contando además con la colaboración de Leo Geresi para el armado del mismo, y así tener el link desde el cual se hace la descarga directa, libre y gratuita del compilado. Una de las bandas propuestas por Benjamín fue Armory, y de ella les voy a hablar hoy. Es una banda de power metal originaria de Townsend, Massachusetts, Estados Unidos, formada a mediados del 2001 por el guitarrista Chad Fisher y el guitarrista y baterista Joe Kurland, con marcadas influencias del power metal y el heavy clásico de los 80. Este dúo se embarcó en la tarea de componer metal de estilo épico, poderoso y de interesantes melodías. A fines del 2001 ya tenían las bases de 10 temas que formarían parte del que fue su álbum debut, y se encontraban incorporando dos nuevos miembros: Adam Kurland en la voz, hermano de Joe, y Thomas Preciosi en el bajo, todos amigos desde la secundaria. Con todo esto solo quedaba sentarse a escribir las líricas, que hablan de temas relacionados con la filosofía, la fantasía y las aventuras épicas. Algunas fueron escritas por Joe, pero la mayoría las escribieron Adam y Jason Kurland, el más pequeño de los hermanos, aunque no se lo considera oficialmente miembro de la banda. Por ser tan autocríticos en sus composiciones, les llevó bastante tiempo esta tarea, reescribiendo y regrabando varias veces hasta llegar al 2004, donde hicieron la versión demo de The Dawn of Enlightenment, la cual no fue oficialmente presentada ni promocionada. Dado que no contaban con el material en calidad profesional, ni un logo ni gráficas dignas tal como ellos querían. De todos modos, al año siguiente, Armory decidió que había que lograr lo que deseaban y se dispusieron a grabar todo el álbum otra vez, pero con el formato profesional que sus composiciones merecían. Aprovecharon para darle una última revisión al material y reelaborar completamente las melodías vocales. Además que en esta ocasión se cambiaron los teclados programados del demo por los interpretados por Peter Rucho, nuevo integrante de la banda, ya con un diseño profesional de las artes gráficas y con nuevo logo. The Dawn of Enlightenment fue lanzado el 28 de diciembre de 2007, con 10 canciones originales, renovadas y de un nivel acorde al que se habían propuesto sus fundadores, y dos bonus grabados mientras revisaban la obra: una versión de Flight of Icarus de Iron Maiden y un tema del videojuego Mega Man 2. Para comenzar con las presentaciones en vivo, a fin de promocionar su álbum debut, Armory completó su formación con Tom Vieira para hacerse cargo de la batería en vivo y que la banda tuviera sus dos guitarristas. El disco fue muy bien recibido tanto a nivel local como internacional. Mientras tanto, seguían trabajando en el material para un segundo álbum que habían comenzado a componer en 2002. A medida que se iban perfeccionando la composición, iban adquiriendo más y mejores habilidades para escribir sus canciones. Así fue que llegó Imperium Realms, con 9 temas compuestos por Joe y Chad y letras escritas por los tres hermanos Kurland. Cada miembro se destacó en lo que mejor hace, logrando un disco que demuestra el crecimiento y evolución de Armory como banda. Las letras abordan temas tales como la metafísica, la cosmología, las historias épicas y el poder de la voluntad humana. Una vez más, tanto la parte musical, las líricas como las gráficas del álbum conformaron una obra integral realizada y producida por los músicos mismos, Empyrean Realms fue lanzado en forma oficial el 12 de noviembre de 2013 y obtuvo excelentes críticas de parte del público y la prensa. También en ese año lanzaron su nueva página web. En marzo de 2014 se lanzó la edición japonesa del disco, incluyendo como pistas adicionales una versión de un tema de Riot, uno de Helloween y otro de Virgin Steel. Esta edición amplió más su espectro y los llevó a ser más conocidos a nivel mundial. Como parte de la fuerte campaña de promoción, se incluyeron dos presentaciones en shows internacionales en 2016, junto a Sonata Arctica y en la presentación de Luca Turilli's Rhapsody y Primal Fear. Esta es la última información que figura en su página web, que por cierto está muy completa, muy bien armada, y en las redes sociales. En algún sitio leí que siguen en actividad, pero no he visto más data. Ojalá sigan. Es una muy buena banda. La canción con la cual participaron del compilado Salud Mortales pertenece a este segundo álbum, Empyrean Realms. Se trata de Beyond the Horizon, que invita a reflexionar sobre el caos y la salvación de la humanidad. Espero que les guste. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Gente de la radio, acá nuevamente Sergio para seguir con esta columna que me han dado. Y bueno, el día de hoy estaremos compartiendo una banda de Holanda. Casualmente, al igual que la semana pasada, que Silent Scream, solamente sacaron un solo disco, digamos. No fue a propósito, pero bueno, dio la casualidad que es un disco que me gusta muchísimo, que no es muy conocido. Bandas que sacan un solo disco no llegan a ser tan conocidas, ¿no? Salvo pocas excepciones. No sé, los Sex Pistols, la única, Repulsion tal vez. Pero bueno, como digo, es una banda de death metal. El disco es Relinquishment Souls, es del año 93. Y bueno, Holanda ha dado muy buenas bandas de death metal, a mi gusto. De Europa, después de Suecia, es el país que mejor bandas ha dado. No en tanta cantidad, pero sí en calidad. Obviamente el tridente más conocido es Pestilence, Asphyx, Sinister. Pero después ha habido una camada de bandas como esta, Burial, Delirium, Ceremony, Eternal Solstice y Polluted Inheritance, que sacaron discos muy buenos y que no son muy conocidas, y algunas solamente llegaron a un disco, dos, nada más. Por eso hoy rescato esta banda, porque es un death metal que es muy al estilo Florida, ¿no? Ya al escuchar el disco completo, que consta de 9 temas, uno si tiene más o menos escuchado lo que es el death metal viejo, se dará cuenta que aprendieron de A hasta la Z lo que fue el From Beyond de Massacre y Leprosy y Spiritual Healing de Death. O sea, 3 clásicos del death metal mundial, obviamente grabados todos en los Morrison. Este disco no se grabó en los Morrison, se grabó en Alemania, en los Stage One, creo. Pero suena prácticamente como si hubiese sido grabado en Florida, por Scott Burn o Tom Morris, cualquiera de ellos dos. Y eso es lo que lo hace bueno a este disco, ¿no? Porque mucho originalidad no le pidan, pero la verdad a mí, como soy fanático de ese death metal, la verdad que me sorprendió que una banda de Holanda, ¿no?, sacando un solo disco, haya aprendido tan bien todo, porque la estructura de los temas, los solos de guitarra, todo es igual a esos 3 discos, ¿viste? No se mueven de esos discos. Así que por eso quiero recomendar esta joyita, ¿no?, que quedó ahí en el under. La banda tuvo un par de periodos, creo que se formaron en el 91, después de sacar este disco que fue en el 93, se separan, volvieron un tiempo a mediados de la década pasada y ahora han vuelto en 2016-17 hasta la actualidad. Están activos, pero calculo que dando shows esporádicos así. Lo bueno que el disco ha sido reeditado un par de veces ya, en todos los formatos creo que salió, cassette, vinilo, compact, y las últimas reediciones creo que eran del sello español Memento Mori, que es un gran sello que edita mucho material de death metal, old school más que nada. Así que estaría bueno hacerse de alguna, del original no creo, porque fueron 500 copias limitadas, así que dudo que alguno, que alguien esté dando vuelta una copia original de ese disco, pero estaría bueno hacerse, aunque sea de una reedición. Así que bueno, quería recomendar esta semana este disco de esta banda holandesa, un poco de death metal de Holanda al estilo Florida, así que bueno, si les gusta Death o Victory, Masacre, el mejor Masacre del From Beyond, acá este disco les va a volar la cabeza, así que es una joyita de culto que quedó ahí en el pasado. Espero lo disfruten y nos vemos la próxima semana con alguna otra recomendación. Saludos a todos. Cuídense. We'll be right back. viaje. Un viaje para mí tiene un montón de significados. No solamente el del descanso de las tareas habituales, no solamente el de recorrer paisajes, con muchas connotaciones distintas. Creo que un viaje es tan personal como la persona que lo realiza. Ofrece un montón de alternativas. Este es un viaje muy particular que yo hice a Mendoza. Las connotaciones son varias, pero no los voy a volver locos ni me voy a ir por las ramas con tanta explicación. Esto no es ni más ni menos que me sale del corazón. Así que estas son las crónicas de un viaje, uniéndolo con la música. La música une y esta es una muestra de ello. Solo escucha. Bueno, y como yo hice un viaje esos a Mendoza que me gustan hacer y ando paseando por acá, y como no tenía nada que hacer, no, mentira, en realidad tenía muchas ganas de entrevistarlas porque me parece que vale la pena y porque me parece que se lo merecen porque están haciendo un gran laburo, así que no las voy a adular más y voy a dejar que ellas solas se presenten. Hola, yo soy Paola Salazar. Yo soy Lorena Martínez. Yo soy Victoria Morán. Y nosotras somos... Doncellas de Metal. Bueno, así que ya presentadas, chicas, vamos a charlar un cachito. Contame, Lore, o cualquiera de ustedes, en realidad, ¿cómo nació? ¿Por qué Doncellas del Metal? Bueno, Doncellas de Metal comenzó hace 10 años atrás en un grupo que se llamaba, que era de Facebook, un grupo de Facebook. Ajá. De acá del ambiente de acá en Mendoza, se llamaba Unión Metalera de Mendoza, ahí está. Y bueno, surgió la idea porque, bueno, éramos muy poca en ese tiempo, pero bueno, éramos. Y queríamos tener nuestro espacio, un lugar para la mujer en el ambiente. En ese tiempo los administradores eran todos chicos y bueno, nos dieron un espacio. En ese momento éramos un montón y bueno, quedamos Lorena y yo. De ese grupo que quería el espacio, bueno, quedamos Lore y yo. Y bueno, surgió de ahí hacerle entrevistas, en ese momento escritas, y la compartíamos a través de ese grupo. La verdad que hicimos muy pocas dentro de todo lo que queríamos realizar porque, bueno, como te habíamos dicho anteriormente, tuvimos muchos inconvenientes por el tema de que a veces las entrevistas las realizábamos, no la compartían los muchachos por ahí, por X motivo. Vas a saber por qué. Exactamente. Pero bueno, tratábamos, viste, de seguir nosotras, pero bueno, se fue muy, digamos, demasiado a algo que quizás no en ese momento no estábamos muy a tanto de las redes sociales. Entonces decidimos no seguir. Hicimos entrevistas a algunas amigas de nosotras que son músicos, a Zulema Guardian, que es la esposa de un gran músico de acá de Mendoza, que es Rolly Testini. Y bueno, quedó ahí ese. Después, bueno, el año pasado fue muy marcado para todo el mundo, claro, con la pandemia. Ya lo creo. Y yo en ese transcurso ya estaba en una radio que hacíamos con un grupo de amigos, hacíamos un programa que está todavía, el programa se llama Por Nacer. Me bajo de Por Nacer en plena pandemia por situaciones personales, más que nada por no estar de acuerdo con las ideas del productor. Entonces cuando me bajo digo, bueno, ¿qué hago? Tenía esas ganas y me enamoré de la radio. Y a pesar de que no he estudiado para ser profesional, estoy en eso hoy en día, pero me enamoré y dije, no me puedo quedar ahí quieta. Tengo que seguir con algo. Y llamo a Lore, que en ese momento estaba con un lapso de vacaciones también con la pandemia. Y digo, Lore, ¿te pintaría que volvamos con Doncella? Y Lore dijo que sí, de una. Y ahí arrancamos de vuelta con ella, con las ideas, de ver también. Seguimos con ese como seguíamos en ese entonces, haciendo entrevistas escritas, porque teníamos que agarrarle la mano al streaming y teníamos miedo. Porque algo era muy nuevo, no estamos al tanto de todo lo que es lo cibernético, digamos. Y bueno, nos arriesgábamos. Lo bueno que cuando arrancamos, Lore mandó, que estaba más, digamos, que sabe un poco más de inglés escrito, mandó un par de mails a algunas bandas de afuera, a bandas grosas. Bueno, dijimos, ¿como cuáles? Como Lead Christine, como Mia Wallace. Y nos contactaron. A la pelota. Así que ellas respondieron a todas las preguntas. Es más, Lee Christine nos mandó un video apoyando a nuestra página, Doncellas de Metal, que no lo podíamos creer, que tan grosas. Claro, saltábamos una pata cuando me contaba. Bueno, lo compartimos todos, nos siguen en las redes, ellas siguen las páginas, más Lee, que ella está más en esto, apoyando a las mujeres, todo. Y bueno, seguimos con las amigas que hemos conocido en todo este transcurso. Bueno, yo con la radio conocí muchas bandas también de afuera del interior, digamos. Y bueno, empezamos a hacer entrevistas así escritas. Se nos fue, se fue creciendo, Doncella. Tal forma que necesitábamos un apoyo más. Que necesitábamos otra persona más, como un trípode. Como dice mi cuñado, dice, ustedes son un trípode. Entonces necesitábamos la otra patita de Doncellas. Y bueno, incorporamos a nuestra querida Vikinga. Que ella también, ella de entrada, ella fue una de las primeras, ¿no es cierto?, músicos que nos apoyó, que nos difundía, con toda la energía que veíamos en ella. Estamos muy contentas con el trabajo que hacían ellas dos, yo solitas, haciendo esto, qué lindo. No se veían las publicaciones que hacían, las entrevistas, y yo las compartía. Bueno, en un principio ellas me hicieron una entrevista escrita. Yo estaba muy contenta porque aparte son dos mujeres muy dulces y muy buenas. Entonces, de verdad, de corazón, yo las apoyaba muchísimo y compartía sus cosas. Y el contacto surgió porque como a fines de junio con Lorena armamos una banda y ya se encargó de reunir a un par de chicas y me preguntó si quería tocar la guitarra en ese proyecto. Entonces le digo sí, me gusta, me encanta. O sea, y ahí que como vos tenés que... son no solamente la visión desde mujer que te gusta el metal, sino además sos músico. Claro, lo estás viendo desde otro lado. Desde otro, igual que Lorena, claro, compañera, que está en una banda, en esta banda que te digo yo. Femortis se llama. Y bueno, ahí como que empecé a tener más contacto con ella, más contacto con Paola. Y tiempo después me contactan y me dicen si me parece bien la idea de integrarme a Doncellas y ayudar con entrevistas, con ideas. Y bueno, armamos un equipo muy, muy lindo, un trío muy que se respeta y no solamente somos buenas compañeras de este trabajo que es esta página de difusión, sino que también somos muy buenas amigas. Eso es importante. Y eso es lo más importante. Eso es importante. Yo creo que una de las cosas que se nota y que se ve con ustedes tres es que, si bien, así como bien dijiste, son un trípode, porque más allá de los que ahora las estoy viendo y ahora estamos charlando, las escuché y toda la cuestión, y funcionan muy bien, sincronizan muy bien las tres con un montón de situaciones. Que eso no se suele dar. Vos cuando tenés un compañero de radio, cuando estás haciendo con alguien, por más buena onda que tengas, por ahí no te llevas bien, por ahí no sincronizás, por ahí se pisan. Y a eso le voy a apuntar, justamente. Uf, y la charla daba para tanta cantidad de cosas más que en realidad no sabíamos ni por dónde seguir, ni por dónde continuar. Obviamente yo no soy una profesional de esto y trato de hacerlo lo más fluido que se pueda desde mis propios y personales intereses, pero las chicas tenían tantas cosas para decir, tantas cosas para decir. Así que sin mayores preámbulos y queriendo un poco investigar más sobre la escena, les pregunté cómo estaba la escena en Mendoza. Qué pasaba o cómo ellas veían todo lo que sucedía con la radio en Mendoza, con las mujeres en la radio en Mendoza. Y una nota de color que quiero agregarles. Presten mucha atención a este tramo, porque al final Vikinga es quien toma la palabra. Y tengan en cuenta que Vikinga tiene solo 19 años y está hablando a alguien que a los 19 años ya formó tres bandas. Y eso no tiene mayores preámbulos ni presentación que los propios hechos. ¿Cómo ustedes notan en cuanto al apoyo que hay? Vamos a tratar el tema de la mujer, ¿cómo ven la escena metalera en Mendoza? O sea, ¿hay apoyo? ¿Se les da difusión a las chicas? ¿Hablamos de bandas de mujeres o bandas con integrantes de mujeres? Y yo en lo personal te diría, yo no soy músico, pero estoy desde el ambiente desde muy pequeño, digamos, de muy adolescente, y he visto que no, ha sido un largos años que no veo ese apoyo total hacia la mujer. Siempre creo que está la vista del hombre, no porque no soy feminista, respeto a las chicas que piensan y que tienen esa ideología, pero veo y lo veo por mis compañeras mismas, de que ellas son muy buenos músicos. Y va el hecho de que, son minas. A ver, tiene buen culo, tiene buenas tetas, es eso. Y no ven lo que está tocando, el talento. O si te llega la música que te está transmitiendo. Entonces, de mi parte, la veo a Mendoza todavía como que tiene que avanzar eso. Lo veo también con parte de Doncella. A nosotras nos dieron más oportunidades la gente de afuera que la gente de acá de Mendoza. Son muy pocos los que nos apoyan de acá, más músicos, son pocos. Los amigos de siempre, como vieron que nosotras tratábamos el tema de que íbamos a difundir bandas mixtas o de mujeres, como que nos hicieron a un lado y no apoyan. Pero bueno, está todo bien, respetamos, yo creo que yo respeto lo que ellos opinan, como creo que ellos me tienen que respetar también mis pensamientos. Pues las chicas diferentes porque son músicos, así que... Que por ahí Mendoza está un poquito dormida, digamos, con ese tema, pero yo creo que con esto que hemos hecho nosotras, de a poquito estamos avanzando y estamos cambiando un poquito la mentalidad, ¿viste?, que hay. Y yo creo que se está haciendo ver, se está haciendo notar. De a poco. El tema es que no entré hace muchos años en este ambiente, ¿sí? como músico y a esta música. Entonces, como que en estos últimos años ha cambiado un poco. No en su totalidad. Siguen habiendo diferencias, sigue habiendo discriminación, pero no es lo mismo que antes. Entonces, eso lo saben bien ellas dos, Lorena y Paola. Yo lo sé más que nada por las chicas, por las experiencias que me cuentan, pero por suerte no he tenido que vivirlo, pero lo entiendo perfectamente y por eso mismo lo apoyo. Pero sí, estoy de acuerdo y es cierto, nos apoyaron mucho más desde afuera que acá mismo en Mendoza. Bueno, pero eso suele suceder. En realidad uno por ahí cuando es local tiene que generar la disputa o termina teniendo la disputa, no porque la genere uno, con los locales de, bueno, yo quiero ocupar este espacio, hay espacios de privilegio que vienen hace muchísimos años y toda la cuestión, y es más difícil y se suelen escuchar mucho más afuera por ahí, porque el de afuera no ve el chiquitaje, ve tu producto. O sea, no ve si tenés una pollera, no ve si tenés buenas tetas, si tenés culo, ve si tocaste bien. Entonces, en definitiva, eso es lo que importa. Pero igual les digo, desde afuera lo que se ve, chicas, más allá de los conocimientos o de que son varias las radios que yo sé que difunden metal acá en Mendoza, quienes tienen Mendoza como referente a nivel nacional son ustedes. A ver, sorry, que me disculpen todos los otros medios, no estoy negando ni la calidad, ni la trayectoria, ni el esfuerzo, porque por ahí uno no logra un gran producto y le pone toda la onda y le pone toda la garra, y también es importante y es merecedor, ¿entendés?, de un gran aplauso la persona que está haciendo eso. Pero no siempre el producto llega. Doncellas del Metal, programa en sí y toda la producción de ese festival llegó y se transmitió y de verdad tuvo mucha repercusión, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Así que vamos a hablar un poquito de ese festival, que es lo que me interesa. Y bueno, ese festival surgió en un momento muy difícil que estábamos pasando las tres, porque estábamos aisladas. Acá en Mendoza era más fuerte la pandemia en ese entonces. Y bueno, Lore se contagió de COVID. Yo también me contagié de COVID con mi familia. Ajá. Y Vikinga no, pero estábamos las tres que no nos podíamos juntar. Bueno, la cuestión es que no podíamos juntar, no nos podíamos dar las tres. Y bueno, ese tiempo no podíamos tampoco hacer entrevistas. Estábamos bastante complicada con la salud. Yo creo que Jerezy fue como una... nos abrió la puerta, como siempre le digo a Leo cada vez que converso con él. Un capo. Exacto, un capo. Él abrió, no una puerta, un portón abrió. Totalmente. Para varios. Totalmente. Entonces, para toda la región. Sí, exactamente. Se fue, yo creo que se expandió para todo el mundo con Génesis. Y bueno, nosotros empezamos a proyectar también, a conocer muchas bandas a través de él. Bueno, nos rondaba en la cabeza de hacer un festival, porque estaba bueno. Pero nosotras, imagínate, al no saber de muchas cosas, de lo que es organizar un evento virtual, más que nada. Yo he organizado eventos presenciales y son difíciles, pero uno virtual era muy extraño y me llamaba mucho la atención, igual a las chicas. Y bueno, entonces surgió esto de, bueno, de Resistiendo, más que también porque, bueno, como te decía, Génesis nos ayudó y nos fortaleció en el momento que estábamos hechas mierda, claro. Porque estuvimos hechas mierda con Lorena, creo, con toda esta enfermedad, y nos dio fuerza. Entonces, bueno, empezamos, surgió la idea en ese momento tan difícil. Fue una idea que pensamos que era una idea nomás, que iba a quedar ahí. Pero fue creciendo, y bueno, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, yo me encargo de esto. Entonces, entre las tres acoplamos y nos fortalecimos, y bueno, creamos el Resistiendo Festival Online. El nombre Resistiendo es justamente resistiendo toda esta peste que estamos viviendo actualmente todavía, que es la pandemia, resistiendo a tantas cosas, a discriminación, resistiendo a tantas piedras en el camino que nos pusieron en este transcurso del tiempo. Eso nos fortaleció más, y creo que por eso, a pesar de todo, porque fue tiempo, económicamente también, porque invertimos muchísimo, a pesar de que nos apoyaron mucho nuestros sponsors, pero también invertimos muchísimo de nuestros tiempos, de nuestra plata, todo, porque hacer videos, grabar, las chicas grabaron con sus bandas, Lorena con las dos bandas que tiene, Respirando en La Conquista, y Fe Mortis con Vicky, más conmigo, con Doncella. Fue un laburo, mucho laburo, mucho estrés. Lo que se vio en realidad fue un laburo muy profesional, porque había en ese momento, cuando ustedes sacaron ese festival, y meses antes estaba lleno y atestaban las redes sociales de festivales online. Todos streaming, en algunos festivales inclusive, ahí es donde se empezó a generar toda esta cuestión de, bueno, pero ¿qué es un streaming? ¿Qué es una grabación? ¿Es algo que vos llamaste a la banda y la banda se juntó para tu festival, o la banda te mandó un video que ya tenía, entendés, armado para que vos lo pases? Entonces hubo todo como una reinvención, entendés, de cuál era el sentido de ver una banda. Si de verdad hay gente a la que le gustó más verla por televisión que verla en vivo, hay gente a la que por ahí no podía llegar y llegó de esta manera, pero lo que se vio con Resistiendo fue que ustedes estuvieron hasta en el más mínimo detalle. O sea, ustedes tuvieron sponsors, ustedes tuvieron explicaciones, se vio súper prolijos los streaming, muy bien cuidados y todo. Eso fue un laburo de puta madre. O sea, que comparados con otros festivales que estaban, veías grabaciones de una banda que por más renombre que tengas, esa grabación estaba en YouTube hacía 2 años. Estamos hablando de una banda que por ahí le cuesta un montón. Estamos hablando de una banda gigante, bueno, nada, cosas que a veces dan bronca en cuanto al esfuerzo de una banda chica que está queriendo hacer cosas. ¿Tuvieron el apoyo de verdad de gente profesional o solo lo hicieron ustedes? Porque lo que se vio es que, por ahí es mi apreciación, hubo gente profesional que le dijo esto es así o esto es así. Y nosotros, bueno, en primer lugar, yo le mando un mensaje a Leo de Génesis preguntando qué onda, cómo se podía hacer un festival, porque no sabíamos ninguna de las tres bien en concreto cómo se realizaba. Él nos dio un consejo, nos dio un empujoncito porque teníamos mucho miedo. Y bueno, empezamos a decir, bueno, empecemos a cranearlo, a concretarlo. Al ver que nosotras tres no tenemos un buen internet, no teníamos en ese tiempo, tampoco estábamos muy al tanto de todo lo que es lo virtual, contactamos a un amigo mío que se llama Jorge Mamani. Él es músico también y es muy bueno con las redes sociales, digamos, con todo lo que es, es su trabajo, su laburo. Entonces proyectamos todo el festival en la casa de él, nos instalamos los dos días, usurpamos en la casa, invadimos todo su territorio. Así que sí, hasta el día de hoy él nos sigue apoyando, ayudando. Eso sí, nosotros le pagamos como corresponde porque es su trabajo. A pesar de que él nos ayudó en muchas cosas, le pagamos, obviamente, por eso también los sponsors, porque no fue un sponsor para nosotras, porque para nosotras no hubo nada. Nosotros no conseguimos ni siquiera un peso. Esto era nuestro, digamos, algo más del alma, la pasión por querer concretar algo y difundir lo que nosotros estamos haciendo con Doncellas y transmitir lo que hacemos para la artista femenina. No discriminamos, o sea, tanto. ¿Vos me estás diciendo que ustedes le pagaron a un profesional? Exacto. Más allá del apoyo y la difusión, para un festival del cual no iban a adquirir económicamente ningún rédito más que la propia satisfacción y el placer. Así de es. Hacer lo que les pasa. Así es. Eso se llama profesionalidad, chicas, ¿ok? Y hay muy pocos medios y hay muy pocos espacios que de verdad consideran que eso tiene que ser así. Está todo el mundo muy creído en que sí, lo haces de onda, me lo haces de gauchada, sí, y sale cualquier cosa y el público tiene que escuchar cualquier porquería y no es así. Así que la verdad, eso se reflejó muchísimo. Y charlamos de todo, de la familia, de los amigos, de las pequeñas cosas que nos impulsan a hacer lo que hacemos, que es llevarles a ustedes un poco de lo que nos da vida a nosotros. Así que sin mayores preámbulos, les hice esta pregunta. Una de las cosas que a mí me interesa saber, y la verdad que creo que a cualquiera que nos escucha, Diabolus es un programa de charlas, de amigos, y de que para que la gente vea que detrás de todo proyecto y detrás de todo, ya sea un proyecto musical, acá hay dos músicos y dos bandas, y hay una persona con una familia, todos tenemos otras cosas, hay gente de carne y hueso que tiene una vida. Sí. Entonces, yendo para ese lado, yo quisiera escucharlas y en estos minutos que quedan, que ustedes nos cuenten, le cuenten a la gente qué significa Doncellas del Metal para ustedes. Y bueno, para mí Doncellas del Metal es mi vida, porque esto le estoy poniendo mucho esfuerzo, mucha pasión, mi tiempo, de quitarle un poco de espacio a mis hijos, a mí, digamos, a mis cosas personales, para darle todo a Doncellas del Metal. Y para que, qué sé yo, que haya más gente, más a mí, digamos, mujeres en el ambiente del metal, tanto músico como público. Entonces un apoyo de también como para mí, porque yo tuve esos miedos de querer enfrentarme y cantar y que nunca lo logré. No sé si alguna vez. Nunca tarde. Exacto, pero el que te va a cantar a los 40 y pico de años. Buenísimo, entonces eso, gracias. Pero yo creo que también fue por un motivo para alentarme para poder concretar algo. Y para que esas personas que estuvieron, que están de ese lado, como yo lo he estado, tengan alguien como nosotras para ese apoyo y que no están solas. Que sí se puede y que va a estar respaldada por nosotras. Bueno, para mí Doncellas, yo creo que tanto como la música, para mí es algo que me apasiona hacer y es algo que me... como un cable a tierra, como dijo Pau. Creo que es lo que me mantiene mi mente ocupada, que es lo que me encanta, lo que me ayuda en mi vida. Es como una pasión que uno siente y además te da la posibilidad de ayudar a gente no solamente de acá de Mendoza, a músicos de acá de Mendoza, a artistas de acá de Mendoza, sino que también de afuera. Y creo que eso también es lo que me motiva a seguir y a ponerle toda mi energía. Yo no llevo mucho tiempo en Doncellas, pero para mí significa mucho porque llegó justo y junto con las chicas también en un momento de cambio para mí. Yo tenía muchos problemas internos porque en realidad siempre estuve bien, pero estaba pasando de ese lado oscuro hacia la luz y en el medio, Doncellas. y es algo que me encanta. Así como me encanta ser músico, tocar la guitarra, estar con mis compañeros, mis compañeras, haciendo lo que me encanta, que es hacer música, también me encanta estar del otro lado, apoyando a los músicos, haciéndolos crecer. Y esto me mostró también que hay gente buena, hermosa, que te va a apoyar y que existe la unión. No quizás como quisiéramos, pero existe. Y así vamos haciendo cada vez más redes para que nos ayuden y para ayudarlos a ellos también. Como ahora que estamos juntas acá, como esto que estamos haciendo ahora. Claro, y eso sí, me gusta un montón. Y como al igual que las chicas, es un momento en el que vos estás en tu mundo, haciendo lo que te gusta y te desconectás de todo lo que te hace mal. Así que es una luz para mí, es una luz. Wow, esa me pareció, perdón, la mejor definición. Es un momento en el que vos estás y te desconectás de todo lo que te hace mal. Eso fue genial. Bueno, nada, chicas, yo más que nada agradecerles este ratito que me brindaron. Estamos, para que ustedes sepan, acá sentados en el medio de una vereda, en uno de los bares más lindos de la ciudad de Mendoza, con el tránsito pasando la gente, y la idea era que ustedes tuvieran un paneo de lo que hacen estas mujeres de diferentes generaciones, de diferentes lugares, mostrando lo que todos queremos y hacemos, que es música, y es que es lo que nos gusta. Así que, chicas, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Perversica es una banda argentina de metal nacida en la provincia de San Juan a fines del año 2011. Mientras iban juntando material para futuras obras, se dedicaron a las presentaciones en vivo no solo en su provincia de origen, sino que traspasaron las fronteras llegando a San Luis y toda la región de Cuyo, con muy buena aceptación por parte del público. Algunos años después lanzaron un EP y hacia el 2018, Perversica entró a estudios a grabar su primer larga duración. Como les pasa a muchas bandas, la salida del disco se vio demorada por los problemas económicos, pero aún así continuaron y en 2020 apareció su disco debut. Del mismo vamos a escuchar Realidad o Destino. Tal es el título del disco, contiene 9 temas que tratan de problemas sociales, el descontento de la clase obrera, la amistad y distintas experiencias vividas. Este trabajo se puede escuchar y descargar desde Spotify y YouTube. En principio fue lanzado en forma digital, ya que por el tema de la pandemia no pudo hacerse una presentación oficial en vivo de manera formal. De todos modos, en septiembre de 2020 apareció en formato físico. Para quienes lo quieran, pueden comunicarse con la banda a través de sus redes sociales, que son Facebook Perversica Metal San Juan, en Instagram y YouTube los encuentran como Perversica Metal y en Spotify como Perversica. Hoy la banda está integrada por Daniel Banari en guitarra, Lucas Mercado en bajo, Mauro Ricotti en batería y Matías Páez en voz. Agradezco a Hugo Ferrer que me compartió toda esta data y para cerrar esta reseña les dejo otro tema de Perversica. Ahí vamos con Las calles del infierno. We'll be right back. Unanimated, desde lo más profundo de la muerte. Unanimated comenzó la grabación de un nuevo álbum larga duración en agosto 2020. Se grabaron 14 nuevas canciones para lo que será el cuarto álbum, que será lanzado a través de Century Media Records. Unanimated es una banda de melódico death black formados en 1988 por Richard Cabezas, primero como vocalista para más tarde hacerse cargo del bajo. Luego formaría Dismember, otra leyenda de culto del death metal sueco. Con algunos imprevistos que causaron cierto retraso, tenían la intención de liberar las reediciones de los tres primeros álbumes juntos. Por ahora solo Ancient God of Evil y In the Light of Darkness fueron reeditados, y próximamente In the Forest of Dreaming Dead, su primer trabajo, verá la luz también en forma de reedición. Lo último editado por los suecos fue un EP en 2018, Annihilation, y de este trabajo escuchamos en el intervalo del diablo Adversarial Fire. Black as night. así llegamos al final de este capítulo. El 75 va finalizando, el intervalo del diablo llega a su fin. Pasó velozmente este episodio y espero que les haya gustado la selección musical. Y bueno, así conocimos a las chicas de Mendoza. Espero que pronto o más adelante haya alguna interacción, algo va a salir. Sí, sí, con las chicas la verdad que a mí me gustó muchísimo, o me interesa muchísimo hacer o generar estos lazos con otros medios, con otros espacios, y de hecho eso es lo que quiero hacer con ellas, y les vamos a estar compartiendo y difundiendo todo el material que tienen, que es mucho. De hecho, Vikinga y Lorena con sus bandas las vamos a estar pasando en los programas que vienen. No quisimos hacer menciones por ahí más allá de lo que ellas cuentan en el audio de esas bandas, porque quiero presentar banda por banda, claro, con la correspondiente reseña, con el correspondiente como para que le presenten. Tenemos especial atención a eso, si no se iba a perder en el medio de la charla de lo que ellas tenían para decir. Muy bien. Que presten atención a los programas que vienen, porque también tenemos novedades de sus bandas, que ojo, guarda con esas bandas, muchísima guarda. Bueno, así vamos arrancando el 2021 lentamente, vamos tomando vuelo. Va a ser un año particularmente difícil, si lo fue el anterior, este también no creo que se quede atrás. Todos decían, ¿cuándo se termina este 2020? ¿Para qué, no? ¿Para qué si viene el 2021 y nada cambió, así que todo igual? Y aparte es lo que decimos absolutamente todos los años, esto es un año de mierda y el año que viene, ¿por qué no viene? Llega el año que viene y decís, ah, bueno, sí, no, pero ojalá que ya empezamos para el otro. ¿Viste? Nunca hay poronga que nos venga bien. Yo, a pesar de que me sigan criticando y diciendo que soy una positivista de miércoles, voy a seguir siéndolo. Muchachos, nada, vivan el momento, vivan el presente. El futuro es mejor, pero el presente hay que vivirlo y siempre es mejor que lo que pasó. Sí, en esta, dejen de quejar. En esta estoy con vos porque yo siempre fui del vaso medio lleno y nada mejor que te quede medio vaso lleno para poder seguir, claro, seguir adelante, claro, y volver a llenar el vaso. Así si que toda tu vida pensás que todo va a ser negativo, no, obvio. Listo, loco, es una amargura total. Obvio, tenemos obvio. Las repeticiones. Tenemos los sábados y algún domingo también. Depende cómo venga retomando Paola con la gente de Worldwide Metal Mission. Los domingos a la mañana nos repite Metal Argentum. A y la los tarde. Lunes, exacto, a la tarde. Y los lunes vamos por De Montre Radio. Pueden encontrarnos en nuestras redes. Sí, por supuesto. Obviamente hay un montón de gente que comparte y difunde el programa. Sí. Es muy sencillo encontrar la programación y todos nuestros programas están subidos. Así que damos cierre formalmente a este episodio de esta manera. Ale, realmente un gusto. Vamos a ver si podemos cruzarnos en algún momento en la Todavía semana. Todavía no festejamos mi cumpleaños, así que no te preocupes, en cualquier momento sale algo. Así de sencillo. Sale algo. Bueno, en 7 días volvemos a reencontrarnos musicalmente en este espacio de difusión de música, la mejor música del mundo, el heavy metal. Así es. Nos vemos, Espero Ale. Espero que tengan una buena semana. Cuídense. Nos vemos, Richard.